De Germán Bacarella. ¿Qué tal, Germán? Hola, Américo, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, digamos un paso en lo que significa, digamos, seguir una nueva instancia en junio, ¿no? Sí, así es. Ayer, domingo 13 de abril, terminó la primera etapa de lo que son las elecciones y ahora comienza un nuevo camino hacia el 29 de junio, que ya son las elecciones definitivas para ver quiénes van a ser los tres concejales que van a ingresar al consejo. Tenemos que aclarar que acá hubo interna porque uno de los grupos, concretamente Unidos, digamos, dos listas, y eso se definió en lo que significa interna y por lo tanto, arrastró al resto para que... Y ocurrió una cosa que, digamos, de otro lado no ocurrió. En Gálvez, por ejemplo, ganas vos con el peronismo, segundo Luna. En la oposición no. Creo que después los más votados fueron dos listas. Sí, las dos listas de Unidos. Bueno, pero lo que significa fundamentalmente el caso tuyo, salís primero y en otros lugares que han votado la interna, en la cual, por ejemplo, vos no ibas a interna con nadie, lo que no iba a la interna quedaron últimos. Digamos que la gente buscó los votos para aquellos que estaban en la interna. En este caso fue distinto, ¿no? Sí, en muchos distritos se dio eso, que por ahí la interna se llevaba, se polarizaba discusión o la elección ahí. Se especulaba, lo vamos a votar a este, pero en la próxima lo votamos al otro, cosas así, ¿no? Sí, ha pasado en muchos lugares eso. Pero bueno, nosotros desde un comienzo nos habíamos propuesto con toda la gente que trabajamos en focalizarnos en nosotros, más allá de cómo había quedado el escenario de las siete listas con la interna que tenía el oficialismo, y que ese desafío nuestro era poder llegar a todos los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad, donde nos pudieran conocer, que pudieran conocer nuestras ideas, que sientan que no están solos, digamos, que estamos dispuestos a acompañarlos, a trabajar para poder solucionar distintas necesidades, siempre entendiendo y poniendo por sobre todo a la ciudad de Gálvez, ¿no? y a sus vecinos. Así que nosotros nos focalizamos mucho, mucho en eso. Eso también nos permitió por ahí tener un proceso en la campaña donde todos nos sentimos muy a gusto lo que hemos trabajado. Digamos, llegamos al domingo con una satisfacción de haber hecho ese trabajo. Y bueno, y después esperar lo que fue el resultado una vez que empezaron a contarse los votos en cada una de las escuelas, ¿no? Creo que eso por ahí entiendo que fue muy importante también para el resultado que se dio el domingo. Vos naciste en política de un grupo que es el riñón de lo que se fija concretamente el kirchnerismo, que es la Cámpora, y a veces, desgraciadamente, lo que digamos, hay todo un clima en lo que hace a los medios del poder, concretamente lo que significa lo hegemónico, que van en contra del peronismo, marcando que directamente el kirchnerismo es el mal que se ha fundado en la Argentina. ¿Eso, digamos, lo viste? ¿Significó algo en lo que significó esta campaña concretamente? ¿Sufriste algún rechazo de gente que te plantea cosas diferentes o directamente, digamos, se tomó la postura de ustedes o la propuesta de ustedes de otra manera? No, nosotros en todos momentos nos sentimos muy, muy bien, muy, muy a gusto en cada reunión que pudimos participar en los barrios, en vecinos que nos abrían su puerta para poder tener reunión con los vecinos, en las instituciones. La verdad que no, y eso también creo que nos dio esa sensación de satisfacción cuando llegamos al domingo 13, ¿no? De que más allá de que por ahí sabemos que con alguno no podemos o no coincidimos en algunas cuestiones, todo se dio y se transitó en un marco de mucho respeto, y nada, nos sentimos siempre escuchados también. La verdad que fue algo muy bueno. Esto que decías vos, ¿no? Que por ahí se estigmatiza a determinados sectores de la política, por ahí también se da la inversa, ¿no? Que de algunos sectores de la política estigmatizamos a otros sectores, ¿no? Sí, Y sí. eso es lo que nos lleva por ahí después como sociedad a tener tanto choque, Desencuentro, sí, o desencuentro. desencuentro, exactamente. Y también nosotros nos hemos propuesto eso, ¿no? Cuando decimos de poder llegarle a todos los vecinos y llegarle a todos los sectores, por más que por ahí alguno nos diga, no, pero no comulgan con usted o no piden, no importa, sentémonos y veamos cómo podemos entre todos tirar para el mismo lado, ¿no? Germán, y fundamentalmente, digamos, uno de los temores que tuvimos todos, uno que vino, digamos, lo que significa de muchas elecciones, la cantidad de votantes, poco cantidad de Sí, votantes, la falta de difusión del gobierno provincial, qué es lo que se votaba, yo creo que fue malintencionado eso, en lo que significa fundamentalmente el hecho de los convencionales constituyentes, y el hecho de que se mezclaba todo, ¿no? La interna, lo que significaba comisiones comunales, algunas intendencias en la provincia y el caso de ustedes, los concejales, ¿no? Sí, la verdad que nos llamó muchísimo la atención. Yo por lo menos desde que participo en política, nunca estuve en una elección donde fuera tan bajo la concurrencia, ¿no? A votar un domingo de elecciones. La verdad que cuando empezamos a ver cómo transitaba el día en cantidad de personas que se acercaban a votar, veíamos que era mucho más bajo de lo que normalmente es. Yo creo que hubo parte de eso, la elección a convencional. Bueno, de hecho, nosotros desde nuestro espacio, de nuestra propuesta más para Santa Fe, habíamos hecho un planteo de que nos parecía muy, muy apresurado el llamado a elecciones, que había que darle otra instancia incluso para que este hecho tan importante que se va a dar en nuestra provincia, que es reformar la Constitución después de más de 60 años, pudiera echar raíz en la sociedad, ¿no? Que la sociedad Claro. Sí, realmente sí, sí. entendiera de qué se tratara las propuestas que tenían cada uno de los candidatos, quién eran los candidatos, de qué manera se votaban. La verdad que a nosotros nos costó muchísimo cuando hablábamos con la gente explicar que los convenios, o sea, la local más que los convencionales se elegían en dos. Sí. La departamental, la provincial, todo. Exactamente, por eso siempre nos pareció que hubiese sido bueno tener mucho más tiempo. Quizás eso, como decías vos, influyó también en que mucha gente decidiera no votar este domingo. Así que bueno, eso también a nosotros nos da una lectura del trabajo que nos queda por delante, ¿no? Ahora rumbo al 29 de junio, ¿no? Entendiendo que hay por lo menos un 10% menos de gente que ha votado que esperamos que el próximo 29 de Sí, que hay junio vaya a que expresarse. convencerla para que vote fundamentalmente. Exactamente. Germán, otra cosa, lo que significó a nivel provincial, digamos, esta congruencia entre el Partido Justicialista con un grupo como es Ciudad Futura, con Monteverde, eso un poco afianzó fundamentalmente la zona sur, digamos, y otros sectores que quedaron fuera de lo que significó el listado. ¿Qué pensás vos? ¿Se puede dar una congruencia en lo que significa más allá de la constituyente, en lo que significa a futuro el peronismo? Ojalá que sí, América. Nosotros lo que necesitamos es que haya una unidad, o por interna, o por discusión en los lugares donde tienen que estar esas discusiones, pero que nos podamos potenciar desde nuestro sector y que después la expresión a llevarle a la sociedad sea una, que sea potente y firme, ¿no? Creo que nosotros por lo menos entendemos es que tiene que transitar de esa manera, ¿no? La vida política del peronismo. Espero que pueda haber ese punto de encuentro con estos sectores que han jugado, que han ido a estas elecciones por fuera del frente que integra el Partido Justicialista. Así que, pero bueno, siempre con muchos gestos, ¿no? De humildad se tienen que dar esto. Eso también lo traemos a nivel local, porque lo que significa fundamentalmente desde aquí a junio, junio es la elección, ¿no? Lo que significa fundamentalmente, ustedes, digamos, la pelearon Y bueno, y hay situaciones en las que fundamentalmente, digamos, personas, sectores, lugares que hay que tratar de que confluyan concretamente lo que significa la posibilidad, lo que significa llegar al Consejo, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros sabemos que desde hoy tenemos que redoblar los esfuerzos en todo sentido. Tenemos que estar en los lugares que estuvimos, pero sabemos que hay muchísimos lugares que no hemos llegado y que lo tenemos que hacer, ¿no? Nosotros no nos queremos pasar, digamos, por este proceso electoral sin poder tener la oportunidad de tener un contacto, una charla con todos los sectores que hacen a la ciudad y a la vida en cuanto a la participación, ¿no? De lo que es la vida política y de las instituciones. Sabemos que queda muchísimo por delante y que tenemos que redoblar los esfuerzos en ese sentido. Bueno, agradecerte por la presencia acá, seguimos charlando ¿Cómo no? y fundamentalmente creo un saludo especial para el grupo humano que te acompañó, la Bueno, lista, todo eso que sí. realmente ha hecho esfuerzos sobrehumanos para esto, ¿no? Sí. Contra algunos aparatos, fundamentalmente. Sí, la verdad que permitime Sí. agradecer, lo hice anoche, pero digamos, cada vez que tenga oportunidad de agradecer a todos los integrantes de la lista de Gálvez Quiere, la verdad que todos sumaron, todos participaron en esto que tratamos de esta impronta que le tratamos de dar a nuestra campaña. De estar en la calle, que es la misma que le queremos dar si la gente nos pone en el consejo, de poder llevar y hacer que el consejo esté en las calles, que esté abierto y cerca a la gente. Y por supuesto que a todo el grupo más allá de la lista, a todo el grupo que trabajó, que nos acompañó a la par, la verdad que es importantísimo que sin ellos no podríamos haber logrado en esta expresión que somos seis, que estamos en una lista. El resultado del día de ayer, ¿no? O sea, yo anoche decía que esto es el resultado de un esfuerzo colectivo y no de una persona o de seis personas que le toca estar en una lista. Así que agradecerle a todos ellos y por supuesto agradecerle a toda la ciudadanía en general que fue a votar o que nos recibió en la campaña o que pudimos tener la instancia de charlar y a todos aquellos que nos han brindado su voto de confianza en el día de ayer. Gracias nuevamente, Germán. Germán Macarena pasó por la 88.9. Vamos con un tema musical, José. Rayando el sol, rayando por ti. Esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas las que te he llorado. Rayando el sol, desesperación. Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Me muero por ti, viviendo. Yo fui y no te encontré en el parque, en la plaza, en el cine. Yo te busqué, te tengo atrapada entre mi piel y mi alma. Más más ya no puedo.